qué barbaridad lo que nos han contado las compañeras en el boletín informativo con esto del carné por puntos. Al tipo este que han pillado a 208 kilómetros por hora delante de un control policial, seguro que el coche era del padre. Bueno, pues a 208 kilómetros por hora y saludando. No, no, si es que llevamos, la velocidad la llevamos en las venas. Yo el otro día mi hijo, que tiene 2 años, iba con el andador a, bueno, a toda mecha. Digo, a ver, si es que tienen 2 años y ya van con cara de velocidad. ¿Qué tal, Raúl Sobún? Buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, y a ti tampoco te gusta correr, ¿no? No, se intenta no correr demasiado. Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando sí reconozco que se cae el pie un poquito. Sí. Parece que, como habéis comentado antes, hay ciertas zonas en las que no se puede, y la Peña de Francia sí que doy fe, sí, que pasada segunda no se puede hacer mucho. O sea, subir la Peña de Francia es un hito. Sí, hay que ir con mucho cuidadito por allí, porque, bueno, es difícil. Lo que pasa es que una vez que llegas arriba merece mucha pena. Sí, sí. Oye, ¿cómo se llamaba este ciclista tan famoso que es de Béjar? Laurino Cubino. Eso, seguro que se entrenó en la Peña de Francia, ¿no? Y la verdad es que es un buen entrenamiento estar por la zona de, pues eso, Miranda del Castañar, San Martín, Sequeros, pues toda esa zona. Sí. La verdad es que, bueno, la verdad, el entrenamiento tienes suficiente. Bueno, a ver si voy a verte a Salamanca y me llevas a la alberca, a comer. Sí, aparte tenemos sitios donde se puede comer, hay que probar a Morucha, que tenemos aquí bastante gastronomía. Uy, qué bien coméis en Salamanca, qué bien coméis en Salamanca, qué maravilla siempre que voy a Salamanca, es que es una delicia, ¿eh? Es una delicia mis morritos de ternera, bueno. Bueno, pues Raúl Sobún, que tiene motivos para estar muy contento, felicidades. Muchas gracias. Aquí tenemos, ya tiene su carrera. Su administración y dirección de empresas, su informática, 2 carreras. Es que en la Rosa de los Vientos estamos muy preparados. Sí. Hombre, hay que reconocer que la Rosa de los Vientos y Turno de Noche a muchos nos ha acompañado desde el principio, desde la carrera, y bueno, pues ahora también se vive por dentro. Bueno, y te han puesto un sobresaliente, ¿no? Sí, la verdad, hemos sacado notita, hemos podido aprovechar y hemos estado esta semana disfrutando un poquito de la nota que el trabajo ha costado. Bueno, pues la felicitación a todos tus compañeros de la Rosa de los Vientos y de todos los oyentes. Y nada, ha sido un esfuerzo que desde luego ha merecido la pena. Bueno, pues hoy tenemos una promesa que cumplir, y esta es la de realizar un top ten con cómics que se dedicaron a la mitología de diferentes pueblos. Y la verdad es que cuando me comentabas que hay un montón, cientos de referencias, de trabajos realizados, pues hay que decir que la mitología interesa y mucho al mundo del cómic, ¿no? Sí, además, bueno, pues mientras hemos estado documentando, intentando elegir y haciendo una pequeña criba, encontramos más de 450 referencias directas a mitología en muchos aspectos, en cómics incluso de índole futurista, que nos hemos encontrado en cosas como Appleseed, que bueno, todos los nombres de los personajes están tomados de la mitología griega. Y bueno, pues sí se encuentran muchas referencias, y bueno, pues tanto la mitología, los mitos y las leyendas nos acompañan, hemos crecido con ellas, y bueno, pues sí, cómo no, el mundo del cómic se tiene que hacer eco. Se tiene que hacer eco, y muy bien, por cierto, ¿eh? Por tanto, en este top ten, pues vamos a intentar ser lo más representativos posible, ¿verdad? Vamos a intentar que todos estén ahí, aunque, como ya os digo, hay muchísimos títulos. Pero bueno, vamos a empezar, que tenemos, por ejemplo, mitología japonesa, ¿cómo no? Sí. La mitología japonesa siempre está ahí, además es una de que siempre ha estado ahí, es una de las grandes desconocidas, porque realmente, igual que hay otras que las cuales pues bueno, conocemos hasta el mínimo detalle, bien sea griega, bien sea nórdica, en la literatura japonesa es algo más espiritual. Tiene que ver más con los códigos de honor, tiene que ver más con sí, máscaras y con mitos y leyendas. Los dioses acompañando a los samuráis, ¿verdad? Exactamente, ahí tenemos quizá uno de los ejemplos que más guste y que mejor se ha sabido tratar, que es Usagi Yojimbo, en la cual, bueno, pues tenemos nuestro samurái, aunque sean personajes antropomorfos, son animales con hechos humanos. Sin embargo, bueno, pues a la hora de caminar en las rutas, las máscaras, las luchas de poder, y siempre acompañados por un dios que ha representado cada virtud, que es una de las grandes curiosidades, ¿no? Siempre son las características, la virtud, el honor, la fuerza. Y bueno, pues siempre contra el mal, que siempre son las envidias, son las perezas, son las avaricias que luego también hemos visto reflejadas dentro de las propias religiones, y bueno, pues siempre estaban ahí, incluso nos han mostrado luchas de poder entre el bien y el mal con una simple mirada y transmitiendo fuerza. Los japoneses trabajan muy bien su mitología, ¿verdad? La ofrecen, la venden muy bien. La venden muy bien e intentan exportar al exterior, dando algo que bueno, nosotros hemos tenido mucho en la media, que era un código, sin embargo, que se ha ido perdiendo, y bueno, pues el nivel tradicional junto con la tecnología es una de las cosas que más ha chocado en Japón. Intentan mezclarlo todo, y hay que reconocer que igual que absorben el 100% de todo lo que les enseñan, nos exportan y nos enseñan mucho y nos hacen pensar a veces que tenemos que frenar y disfrutar un poquito. ¿Algún ejemplo más de estos cómics? Tenemos a Vagabond, que quizás otro de los grandes representantes debido, bueno, pues a la lucha de poder entre el Ronin, el samurái perdido que está sin honor y tiene que luchar contra el señor feudal, que le acompañan los duelos de honor, le acompañan todo lo que debe ser el código del Bushido, y bueno, pues todos los dioses que le ayudan a no desenvainar nunca la espada de manera innecesaria, porque una vez desenvainada siempre tiene que ser certera. Cambiamos de escenario mitológico, vámonos al puesto 8. Sí, vamos ya un poquito más abajo. Sí, a ver, ¿qué nos das? Pues bueno, vamos a ir un poquito a la zona precolombina, que también ha tenido con una serie que además es muy curiosa, es poco conocida, sin embargo gusta mucho, que es Quetzalcóatl. Sí. En la cual, pues bueno, vemos a los dioses precolombinos que luchan contra la conquista española. Sí. Igual que aquí tenemos una lucha de poder entre religión, mitos y leyendas. Pues los españoles con llevamos la cruz, llevamos nuestras espadas, intentando también con nuestra cultura, y ellos pues luchando junto con sus dioses hechos hombres, que es una de las cosas que siempre hemos visto, siempre hemos tenido la representación de los grandes sacerdotes, pues bueno, en vez de sacerdotes son nuestros los dioses subidos a las grandes pirámides. Uh-huh. Bueno, pues Quetzalcóatl, que es una serie muy muy recomendable. Ay, qué bien le vino a Hernán Cortés, he considerado Quetzalcóatl, ¿verdad? Exactamente. Vamos al puesto número 7. Pues tenemos aquí, vamos a tirar un poquito a la zona celta, ¿sí? que también nos toca un poquito con dos representantes muy distintos, Otherworld y que es el puesto 7, sí. En la cual, bueno, pues aquí sí que, y con permiso también de Jesús Callejo, que sí. En este aspecto sí es uno de los grandes maestros, sí. Encontramos un mundo al cual accedemos a través de un humano, que es un puente hecho de y viene heredero de la magia, sí. Y bueno, pues encontramos nuestras hadas, encontramos los duendes, todo lo que significa la naturaleza, todo lo que significa el ser vivo y el planeta azul y verde que tanto tenemos en la Rosa de los Vientos, y unido a la tecnología, a la lucha de poder de cómo se intenta cuidar todo lo que significa el verde, lo que significa la naturaleza, todo lo que es la madre Gaia, pues bueno, luchando contra la tecnología, y en medio pues los humanos como fuente de vida o de muerte. Entonces ahí los tenemos, tanto las virtudes de un lado que de otro. Es una cosa muy espiritual que da mucho la atención, y bueno, pues en Estados Unidos, que es una de las grandes productoras de mitología, que también intentan enseñar bastante bastante mitología, está gustando mucho, y en España, bueno, pues tenemos ya un segundo volumen que está gustando. Vamos, si uno quiere hadas, duendes, gnomos, druidas, eso lo tiene en Otherworld, ¿verdad? Exactamente, y sin embargo, bueno, pues también hay muchísimas más referencias, hemos ido cogiendo cositas curiosas que puedan ver, sin embargo, bueno, pues podemos ver hadas, podemos ver duendes, muchísimo de la literatura y del cómic que se hace, por ejemplo, en nuestro país, que gusta, es una de las cosas que gusta mucho. Sí, pero me decías que es precisamente Estados Unidos donde más se toca la mitología, ¿no? De diferentes culturas. Sí, más que en Europa. En Europa, sí. Bueno, la ventaja que tienen Estados Unidos es que les permiten y se permiten el lujo de hacer series de 12, 24, 400 números. Se permiten hacer cosmologías enteras a través de bases y de lecturas, sobre todo porque lo hacen muy atractivo al lector. El cómic europeo y el manga, que quizás es más específico, le cuesta más transmitir al público, es más serio, y bueno, hay que reconocer que bueno, las calidades son distintas. En Europa se hace un cómic más denso, más curioso, más de disfrutar una lectura pausada, sin embargo en Estados Unidos es más de transmitir, muy visual, muy en la retina. Uh-huh. ¿En el número 6 qué propones? Pues vamos a la parte contraria de lo que hemos hablado dentro de los celtas, que es Slane. Uh-huh. Tenemos también una de las cosas que tenían los celtas, que se suponía que tenían los celtas, era su bravura y era la lucha y el no perder, una de las cosas que son los objetos mágicos, que es una de las cosas que se han intentado encontrar en castros y similares. Y bueno, pues Slane es uno de los reyes celtas cuya misión sagrada es recuperar todos los objetos mágicos desde el caldero para recuperar vida y hacer renacer a los muertos y bueno, rendir culto a los dioses. En caso de no hacerlo, tendría el sacrificio y bueno, pues en este caso él se encarga de hacer el sacrificio a sus dioses que bueno, lo recompensan con fuerza, poder y bueno, un reinado sobre otra vez un trono verde. Ahora que dices lo del caldero, porque algunos se acuerdan de Asterix y es verdad que en Asterix se ha tocado toda suerte de mitologías, ¿eh? Realmente es el cómic de mitología global, eterno, es Asterix. Sí. Si cogemos cualquiera de los cómics de Asterix, encontramos mitología. Bueno, ahora mismo tenemos en cines Asterix y los vikingos. Los vikingos. Lógicamente tenemos a los romanos, griegos. La verdad es que en cualquier página. En cualquier página, sí. ¿En el ecuador del top ten mitológico que encontramos? Bueno, pues nos vamos a ir ahora un poquito a la zona griega y romana. Que bueno, los romanos, en el mundo del cómic, ha costado mucho el acceder, sobre todo porque, bueno, siempre es una adaptación de lo que es la mitología griega y ha costado mucho el entrar y el aceptarlo como tal. Sin embargo, bueno, el mundo griego ha gustado muchísimo, ha dado una cantidad de juego espectacular y vamos a tocar dos cositas muy curiosas, que por un lado es el masivo en ventas, que es Wonder Woman, que bueno, aunque suene muy a superhéroes, es una amazona que dejó su isla paraíso para luchar contra los nazis, como curiosidad, que en aquella época, pues bueno, ya sabíamos cómo andaba un poquito el tema. Sí, que la gente siempre que se habla de Amazonas, pues piensa, claro, en el río, ¿no?, en el gran río americano, pero claro, el nombre viene de las luchadoras griegas, ¿no? Exactamente, además, bueno, pues la semana pasada tocamos también con Brunilda, Daniel Lungo y demás en literatura nórdica, y bueno, pues las amazonas que también estaban, eran las grandes valquirias de la literatura griega, y bueno, pues en la etapa de Josh Pérez en Wonder Woman encontramos todos y cada uno de los dioses griegos representados con todos sus defectos, todas sus virtudes, luchando a favor y en contra, el ver a Ares, el ver a Zeus, flirteando y bueno, pues haciendo el humano tal como nos contaban en las grandes epopeyas, pues sí. Llamaba mucho la atención. Es que Zeus era muy frívolo, Raúl, la siente tú y yo, ¿eh? Sí, eso claro, es la ventaja de tener el gran rayo ahí encima. Como diría un amigo mío, dice, nada más que engendrar, ¿eh? Nada más que engendrar. Sí. Además, da igual, aquello simplemente, oye, la ventaja del gran Monte Olimpo. Ahí arriba todo valía. Pues aquí tenemos a una amazona, Wonder Woman, ¿verdad?, luchando contra los nazis y aprovechando de paso para dar a conocer todo el panteón griego. ¿Otra apuesta de los griegos? Tenemos la parte contraria, que es bueno, pues la representación de parte de Ilíada, de Homero y demás, y luego ya tenemos lo que es la edad de bronce, en la cual bueno, pues vemos Troya, vemos toda esa epopeya más de documentación, más clásica, más seria, menos quizá por decirlo así superheroica, y que bueno, pues nos enseña toda la cosmología y todos los mitos que quizá nos han intentado edulcorar un poquito, que ha llegado hasta aquí, y bueno, pues con una base histórica intentando hacer también más agradable la lectura, nos cuentan todo lo que ocurrió. Es una de las cosas que bueno, poquito a poco los colegios y los institutos se animan a traerlo por eso, porque te transmiten y un poquito de historia, no de manera densa, sino muy atractiva a través de los volúmenes que tiene. Sí que es verdad que, claro, los romanos siempre pasan por ser copiones de los griegos, ¿no? Y más en cuestiones mitológicas. Júpiter, claro, es el homólogo de Zeus, Venus, homóloga de Afrodita, pues igual pasa con Neptuno y con Poseidón. Pues así están, y claro, los romanos por eso han sido un poquito más, ¿no?, dejados al margen en claro, otras cuestiones. Claro, el tema de la originalidad y el tema pues agregaba bastante menos. Ese es griego. Bueno, y de los griegos pasamos a... Pues vamos a pasar a quizá a los que más representación tienen a nivel global, los que están, quizás son los más y los menos conocidos a la vez. En el mundo del cómic son los que más han sido representados, que son los nórdicos. Los nórdicos, sí. Exactamente. Vamos a tirar un poquito, vamos a empezar con la patria, con los reyes elfos. además cómic español. Estamos ahí vemos no la literatura nórdica y la mitología nórdica estándar, sino bueno, vemos ahí personajes que están secundarios, las grandes estepas, las luchas de poder y cómo conquistar las tierras del norte que costaba mucho conseguirlas fuera de lo que eran, fuera de la visión de los ojos de Odín, del gran padre. Y bueno, pues está lleno de plagado de mitos y leyendas que son poco conocidas, por desgracia son poco conocidas, y sin embargo, bueno, pues a partir de los Reyes Elfos es una historia que te atrapa desde el principio, son aventuras, que es una de las grandes cosas que tiene la mitología nórdica, porque bueno, pues han estado, son los dioses más humanos, sí, que han estado luchando codo con codo con sus seguidores, y bueno, pues el mundo del cómic siempre lo ha tratado eso y les ha dado un puntito más y le ha gustado un poquito más, porque eran uno más, aunque tenían sus poderes, aunque tenían un poquito de más, tenía por decirlo así sus ventajas, nunca dejaron atrás a su pueblo y son los que más se han preocupado de él. Un gran experto en mitología nórdica que luego aplicó a sus relatos fue Tolkien, ¿verdad? Exactamente, además, bueno, pues aprovechó como mucho también de lo del Ring, de todo lo que supuso, sí, sí. Toda esa mitología y lo que supuso los Anillos de Poder, que bueno, ahora tan de moda está. ¿Quién te queda en la recámara? Pues nos queda, por decirlo así, la Marvel con Thor, con Loki, con la saga de Simonson, porque bueno, hay que reconocer que es una de las series más longevas que ha tenido la historia del cómic. Sí, sí, sí, sí. Thor es impresionante, ¿verdad? Lo que ha durado. Exactamente, además se aceptó de manera relativamente fácil el que primero era pelirrojo, muy barbudo, lo pasaron a rubio, barbilapiño, le cambiaron el nombre a su martillo y sin embargo se aceptó. Sin embargo, bueno, también le ha permitido tanto a él como a su hermanastro el crear grupos como fueron los Vengadores, que fue la excusa. Sin embargo, nos ha contado toda la historia desde la ascensión, las luchas de Surtur, el Ragnarok, nos enseñaron el árbol, el arco iris, sí, sí, el puente, sí, sí, del arco iris, y bueno, la etapa que hizo Simonson, quizás la más recordada, la que más ha gustado, porque es mitología pura y dura, cualquier libro que podamos ver con todas sus raíces, hecha cómic dentro de Fuerza de la Mal, las luchas de poder de las Valquirias contra Ela, Thor contra Ela, Loki, y bueno, pues todo lo que significaba esos dioses tan humanos, tan normales, y que a la vez, bueno, pues están en Asgardia en mitad. Sí, sí, yo me reconozco un gran seguidor en mis tiempos mozos de Thor, ¿eh? Yo lo confieso que a mí me apasionaba a Thor. Bueno, también Namor mucho, ¿eh? Con la Atlántida. Exactamente. Y Loki, ¿qué pasa? Que claro, este es malísimo. Sí, sin embargo, ha sido el personaje dentro de los dioses nórdicos que más juego ha dado. Ahora hace poquito también anda su propia figurita de acción. Y bueno, pues ha sido la excusa, pues, desde crear grupos, como os comentaba, de los Vengadores. Le han dado su propia serie y su propia miniserie, además con un formato muy chulo, llamado Loki también. Incluso, bueno, en una serie futurista, como fue Tierra X de Albert Ross, fue el que explicó el verdadero origen de los dioses nórdicos y todo lo que podían significar. Y bueno, es un personaje que ha hecho muy bien a Marvel, que los villanos siempre los ha hecho muy atractivos, igual que bueno, pues en DC ocurrió con Desluzo, que quizás es el villano más atractivo, pues Marvel ha sabido explotar muy bien eso, y dentro de Loki, con todo lo malo que podía ser, siempre tiene un punto y siempre está en los corazones de todos los que hayan leído un poquito de todo, la lucha de poder, y el que realmente solo buscaba que el gran padre Odín le hiciera caso y no lo despreciara conforme a su hermanastro. Y bueno, pues hay que reconocer que el personaje tuvo más fondo quizá que lo que se le dio a Thor, y yo me reconozco más de Loki que de Thor. Tú eres más de Loki que de Thor. Sí, sobre todo porque lo han tratado también, que es un personaje que te impide el no quererlo. Bueno, aquí tenemos un versus, Thor versus Loki. Sí, sí, además ha sido durante las luchas de poder que han mantenido, y bueno, pues eso, en la etapa de Simonson, en la Ragnarok final, cuando incluso se llega a hacer dueño de Asgard al morir Odín y estar Thor atrapado en la Tierra, pues bueno, fue una etapa muy, muy buena. Bueno, pues ahí tenemos incluso las dos grandes casas del cómic. La Marvel se fijó más en la mitología nórdica, acertó de pleno, claro, y DC más en la mitología griega, ¿verdad, Raúl? Sí, lo más fueron quizá algo un poquito más sencillo, yo espero, hay que reconocer que a nivel visual sí es muy atractivo, sin embargo, la literatura griega, quien más quien menos ha leído, ha sabido, simplemente lo ha estudiado dentro de cualquier historia, clase de historia. Sin embargo, literatura nórdica se estudia muy poco en las aulas, y bueno, pues es algo muy atractivo. Eran dioses guerreros, siempre con sus capas, siempre con sus cascos. El hecho de que tenían que morir en batalla, no podían morir en la cama por el tema de honor, siempre acompañando a las huestes. Es otra mitología distinta, quizá poco conocida en el ámbito danés, sin embargo en el mundo del cómic te permite una imaginación y te permite crear un mundo distinto al mundo griego, que está más atado a lo que se conoce y a lo que nos ha llegado hasta la fecha. Bueno, pues perfecto, hemos conocido un top ten majestuoso a cargo de Raúl Sogún, qué gran emporio cultural en Salamanca precisamente, sí, y ahora celebrando ya su segunda carrera. ¿La tercera cuál va a ser, Raúl? Ya cuéntanoslo. Hombre, intentaremos de momento tomarnos un pequeño descansito. Unos años. Sí, aunque sea un par de ellos, en plan tranquilito, y algo se nos ocurrirá, porque bueno, que más que menos, hay que reconocer que cualquier oyente de la Rosa de los Vientos, sí, tenemos inquietudes, es una de las cosas bonitas, es una de las cosas que nos unen, y es una de las cosas que nos gusta. Bueno, pues nada, ahora que eres ingeniero informático superior. Sí. Fíjate. Ya somos superiores. Bueno, ya ves como Florentino Pérez. Casi. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.